no podrás reemplazarme así nomás, porque no hay igual que yo. Vas a ver que no hallarás quien se entregue de verdad, ni un amor como mi amor. Ya verás que no ha de haber quien te haga estremecer de pasión y de placer, de pasión y de placer, como te he enseñado yo. Y ese amor que yo te di, puede ser que al regresar otra ocupe tu lugar y no me acuerde de ti. Hoy te dejo en libertad, pero te juro por Dios, día y noche llorarás, día y noche llorarás, porque como yo no hay dos. Y ese amor que yo te di, puede ser que al regresar otra ocupe tu lugar y no me acuerde de ti. Hoy te dejo en libertad, pero te juro por Dios, día y noche llorarás, día y noche llorarás,